día navegan por tus ojos los ríos cristalinos de la vida, mientras los míos se quedaron solos en un desierto de melancolía. Si no fuera cariño por tus ojos, daría la esperanza por perdida. Todavía transitan por tus manos las cercanas y cálidas caricias, mientras mis gestos se volvieron vanos, desarraigados en la lejanía. Si no fuera cariño por tus manos, donde buscar el sol del mediodía. Si no fuera cariño por tus ojos azules, por tus besos de menta, por tus manos abiertas, por tu cuerpo encendido, por tu vida. ¡Qué silencio más grande mi silencio! ¡Qué perdida, cariño, qué perdida! Mi vida, si no fuese por tu vida. Todavía dibujas en tus besos emociones que nunca se marchitan, mientras los míos se volvieron secos, besos fríos que no se necesitan. Si no fuera cariño por tus besos, ¿qué boca mi emoción despertaría? Todavía la fuente de tu cuerpo enciende las pasiones malheridas, mientras la mía, hundida en los recuerdos, se refugia en tu vientre su guarida. Si no fuera cariño por tu cuerpo, ¿dónde mi corazón desataría? Si no fuera cariño por tus ojos azules, por tus besos de menta, por tus manos abiertas, por tu cuerpo encendido, por tu vida. ¡Qué silencio más grande mi silencio! ¡Qué perdida, cariño, qué perdida! Mi vida, si no fuese por tu vida.